hay un estancamiento económico en las principales economías de la región sur, tanto en Argentina como en Brasil. Hay un aumento de la conflictividad social con un elemento que es característico de esta nueva etapa, que es que esa conflictividad social está en disputa en términos de sentido, tanto en Brasil como en Argentina, como inclusive se intentó hacer en Venezuela, con una oferta, con una fuerte operación por parte de los medios de comunicación hegemónicos. Hay una ofensiva mediática contra los procesos progresistas, articuladas estas ofensivas mediáticas a nivel continental. Vemos claramente cómo se articulan los medios hegemónicos de la Argentina, el Clarín, La Nación, con la Red Globo de Brasil, con los principales medios reaccionarios de Venezuela, con la CNN en español, con el diario El País de España. No se visualizan, por lo menos en el corto plazo, procesos nacionales con posibilidades de incorporarse al ALBA. La reciente elección, por ejemplo, que se dio en El Salvador, donde ganó nuevamente el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional con un candidato, si se quiere, un poco más a la izquierda del candidato anterior, no plantea en su agenda de trabajo internacional el ingreso al ALBA. Y por el contrario, se ven que hay varios procesos nacionales con cada vez más articulación con el bloque que analizábamos anteriormente de la Alianza del Pacífico. Y como un elemento importante para pensar nuestro futuro en el corto plazo a nivel regional, van a ser las elecciones en diciembre en Bolivia, donde se pone en juego nuevamente un proceso electoral en el marco del ALBA, y las elecciones, por la densidad que tiene en tanto económica como con política en la región, las elecciones de Brasil en octubre de este año también van a ser importantes para pensar los escenarios, digamos, en América Latina. Yendo un poco a la coyuntura a nivel de Venezuela, hacer un breve recuento histórico a partir de datos que nos sirvan para poner en contexto lo que se vive hoy en el proceso venezolano. En abril del 2013, post muerte del comandante Chávez, en marzo se produce el proceso electoral que lleva a Nicolás Maduro a la presidencia con una escasa diferencia de votos, y donde los análisis que se hacen desde Venezuela es que en ese momento 800.000 personas, por lo que había significado la muerte del comandante Hugo Chávez Frías, no fueron a votar en las elecciones de abril de 2013. A pesar de eso, Nicolás Maduro asume, digamos, la presidencia de Venezuela. Se desata una guerra económica en su segunda fase a partir de esas elecciones, porque esa guerra económica ya había empezado sobre Venezuela, inclusive antes de las elecciones presidenciales de octubre del 2012, donde fue de candidato Hugo Chávez Frías. Hay un intento de cooptación por parte de los Estados Unidos del gobierno venezolano, donde la respuesta del gobierno fue contundente frente a los posicionamientos internacionales que hicieron en su momento frente al conflicto de Siria y sobre las declaraciones que sale a hacer Nicolás Maduro frente al caso de Snowden, que le brinda asilo político en Venezuela. En diciembre del 2013 hay una contundente victoria del proceso bolivariano, y a partir de ahí se da un cambio de la estrategia de la derecha a partir de la construcción que ya se venía haciendo de las condiciones objetivas para producir una desestabilización del proceso revolucionario que se dio en Venezuela. Esas condiciones objetivas pasaron por el desabastecimiento y por la guerra económica cada vez más de forma abierta, ¿no? Pero la derecha tuvo un error, que fue subestimar las condiciones subjetivas del pueblo venezolano, ¿no? La gran victoria del pueblo venezolano durante los meses que pasaron fueron gracias a la resistencia pasiva y pacífica, sin caer en las provocaciones del fascismo. Y ahí hay una categoría que daría, digamos, para reflexionar y debatir a largo, digamos, sobre lo que significa, digamos, el fascismo como categoría dentro de la derecha, ¿no? Fascismo que en Venezuela empieza a tener una expresión política y que habría que ver, digamos, para los próximos años si eso también se puede empezar a generar, digamos, en otros países de Latinoamérica. Por otro lado, no prosperó, si bien lo hubo, el intento de operación dentro de las Fuerzas Armadas bolivarianas. La estrategia, en resumidas cuentas, era demostrar una pérdida de competencia del Estado para dirigir el país y justificar así una intervención externa sobre Venezuela. En el plano internacional, un poco lo comentaba Damián, nosotros tuvimos la oportunidad de la articulación de tener reuniones con el gobierno venezolano y en esas reuniones pudimos dialogar sobre, bueno, cuál iba a ser la estrategia de Venezuela en su política internacional, ¿no? Como principal objetivo, Venezuela se plantea la unidad en la diversidad con el eje de contrahegemonía imperialista. Y ahí van a hacer fuerte hincapié en lo que es la CELAC, como mecanismo de integración latinoamericano que deja por fuera Estados Unidos y Canadá, y el UNASUR. En términos económicos, se plantean fuertemente fortalecer el proyecto del ALBA y de Petrocaribe, que Petrocaribe también funciona como un mecanismo de contención frente a la Alianza del Pacífico, frente a economías muy débiles del Caribe, que gracias al subsidio que les da Venezuela de petróleo, le genera, digamos, un paraguas, un dique de contención frente a políticas de mercado de Estados Unidos, ¿no? Y Venezuela plantea claramente que tiene 2 años para fortalecer una perspectiva propia a nivel continental. Y plantea este tiempo en relación a que caracteriza que en Estados Unidos va a haber un serio cambio de las correlaciones de fuerzas internas hacia la derecha, digamos que van a asumir sectores más conservadores dentro de lo que es la política de gobierno de Estados Unidos. Y también se condice eso, en términos regionales y mirando al sur, con las elecciones presidenciales que va a haber en Argentina en el año 2015. Hay que mencionar que la guerra más abierta hacia Venezuela empieza el 12 de febrero y empieza justamente 15 días después que se hace la CELAC en Cuba, digamos, haciendo una demostración histórica, los pueblos y gobiernos de América Latina de hacer una reunión de integración continental en Cuba, país que había sido excluida, digamos, por décadas de los mecanismos de integración americanos. Y fue la primera vez que Estados Unidos y Canadá se expiden, digamos, repudiando el hecho de que se los había dejado por fuera de una reunión de esas características, ¿no? En términos generales, lo que plantea Venezuela, que la gran tarea de este tiempo es que debemos construir y fortalecer una contraofensiva revolucionaria en la región. Y ahí me quiero meter en el segundo punto, que es cuál es el rol y desafío de las organizaciones populares en este contexto. En primer lugar, creo que debemos asumir y problematizar que no estamos en el mismo contexto que hace 10 años. El año que viene se van a cumplir 10 años de la derrota del ALCA en América Latina, y donde había procesos populares en alza, como en Bolivia, como en Ecuador, inclusive procesos constituyentes en curso, ¿no? Creo que hay dos tareas del movimiento popular que trascienden, digamos, cualquier contexto y cualquier etapa, y que me parece que es importante siempre mencionarlas, aunque quede a veces ya de forma un poco de ritual, ¿no? La primera es la formación política. O sea, creo que hay que seguir profundizando y haciendo esfuerzos muy contundentes en construir experiencias de formación política para nuestras bases sociales, para nuestros dirigentes, para nuestros cuadros. Y es una tarea urgente de este momento y a la vez, digamos, estratégica, ¿no? Y cualquier organización revolucionaria que no tenga como prioridad la formación política está empezando a tener un problema muy importante. La segunda tarea que me parece que tiene que ver, más allá de cualquier etapa, con cualquier organización revolucionaria, perdón, es la de aportar y trabajar para elevar el nivel de movilización popular de nuestro pueblo. Si nosotros leemos el contexto actual que se vive en Latinoamérica, es un contexto donde necesariamente debemos trabajar para aumentar la conflictividad social, para elevar el nivel de movilización de nuestro pueblo y sobre todo trabajar en la disputa de ese sentido en una perspectiva cada vez más transformadora de la realidad que vivimos actualmente. En cuarto lugar, creo que debemos sistematizar nuestro acumulado social y político durante estos años, nuestras experiencias de lucha, de articulación, de formas de organización, de disputa en diferentes frentes de batalla, de procesos constituyentes que se realizaron, etcétera, que nos permita actualizar una teoría y una praxis, a su vez que permita reflexionar y accionar en la articulación de lo social y lo político, en una perspectiva de poder para abonar a transformaciones profundas de nuestros países en perspectiva de construir nuestra patria grande. Esto lo planteo porque creo surge de una hipótesis, y es que hay una debilidad teórica para analizar los procesos en curso y el devenir de las organizaciones revolucionarias en el mismo. Un ejemplo importante que creo del cual tenemos que nutrirnos las organizaciones populares de nuestra América es la experiencia que están haciendo en el proceso revolucionario de Venezuela a partir de los consejos comunales, donde han podido trascender en una propuesta de disputa del aparato estatal burgués desde un proyecto y experiencia a la vez de poder popular, que rompió los límites de lo local y se convirtió en una propuesta universal para disputar otro proyecto de país y orden social a la vez. Me parece que los consejos comunales van a ser, digamos, una usina de reflexiones y de práctica que nos van a nutrir, y esperemos que así lo sea, a las organizaciones populares que estamos en esa perspectiva, ¿no? Y en tercer lugar, y esto surgió, o quinto, mejor dicho, en quinto lugar, y esto surgió de la conversación que pudimos tener con Jagua en Venezuela, que creo que es uno de los compañeros de la que están conduciendo el proceso revolucionario más lúcidos de Venezuela. Creo que debemos revalorizar la vocación de poder y ponerla en perspectiva revolucionaria. La derecha tiene vocación de poder y muchas organizaciones populares, inclusive compañeros, no tienen vocación de poder. Cuando Chávez sale de la cárcel, un periodista le pregunta, bueno, ¿qué va a hacer ahora? Y Chávez le contesta, el movimiento bolivariano revolucionario 200 va a la calle y a la toma del poder político. Las revoluciones no se hacen resistiendo. Podemos resistir toda una vida, pero no vamos a cambiar las condiciones de nuestro pueblo. Tenemos que tener el poder y para ello es necesario que estemos convencidos. El poder, vulgarmente, justamente, es poder hacer o no poder hacer. Y ojo con esto, el gobierno es solo un paso, no es el definitivo, pero es fundamental. También desde una perspectiva revolucionaria se debe pensar el poder económico e inclusive el poder militar. Por otro lado, es un error pensar, y muchas veces nosotros caemos en esa perspectiva, pensar que jugamos solos, ¿no? El enemigo también juega y tiene el enemigo sus conductores, sus jefes concretos y legitimados entre ellos. Nosotros, en cambio, renegamos de las conducciones. El imperialismo existe y tiene una estructura de mando y es real y es concreto. Por último, entonces, desde los antecedentes recientes de articulaciones continentales, de movimientos sociales en nuestra América, debemos asumir los nuevos desafíos que tenemos por delante. Por un lado, tenemos un acumulado muy rico en clave de resistencias, que su expresión más importante fue la lucha contra el ALCA. Y tenemos también una reciente experiencia de articulación al calor de los nuevos procesos de transformación que se vive en nuestro continente, como es el ALBA. No está de más decir que si hoy hay esperanzas de superación del orden social hegemónico, residen en este continente y en el acumulado de experiencias que hay en estos territorios. Es necesario que podamos articular cada vez más nuestras resistencias, pero que a la vez profundicemos nuestras articulaciones en clave de estrategias de poder. Estrategias de experiencias, por ejemplo, de economías populares, de medios alternativos de comunicación, etc. Hace algunos años pensábamos que Venezuela necesariamente iba a tener que ser nuestra retaguardia estratégica para dar la lucha a nivel continental, como alguna vez lo fue Cuba durante la década de los 60 o durante la década de los 70. Hoy se hace necesario, frente a la crisis mundial que vivimos y el contexto nuestroamericano que mencionamos anteriormente, que pensemos a nuestro continente como retaguardia estratégica de la humanidad. Y es ahí donde debemos asumir con muchísima responsabilidad histórica el lugar y el tiempo en el que nos tocó vivir. Para cerrar, quiero traer esta charla a la figura del comandante Hugo Chávez Frías, que durante incansables veces nos dijo, unidad, unidad y más unidad. Vamos, compañeros y compañeras, por una victoria del pueblo. Muchas gracias.